Para la cátedra realmente y para Cuenca, decía Bonicio, es un placer, es un orgullo tener académicos como Damián Berzañasi. ¿Quién nos va a recordar esa reforma de Córdoba? Él viene de la Universidad de Córdoba. Con autonomía, con gobierno y libertad de cátedra, 95 años después, vamos por las libertades que faltan. Damián, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a los compañeros de la Cátedra Abierta, Eugenio Espejo y Augusto Che Guevara, y a los compañeros del Movimiento por la Salud de los Pueblos de América Latina, con quienes estamos compartiendo también en estos días esta primera asamblea del MSP en América Latina. Cuando me invitaron los compañeros de la Cátedra Libre, de la Cátedra Abierta, Espejo Che Guevara, a hablar sobre la vigencia del pensamiento de Espejo, de Che y de Allende, enseguida empecé a pensar en lo que está viviendo hoy nuestra América Latina, lo que se está viviendo en varios de los países de América Latina. Y entonces me parecía que no podíamos en un ámbito como este, en la universidad, no hacer una relación entre el pensamiento, la vigencia del pensamiento de estos tres grandes de nuestra historia, con lo que ocurrió hace apenas 95 años, pues 95 años en la historia de los seres humanos es muy poquito. En la Universidad Argentina, en la Universidad de Córdoba. Yo no soy de Córdoba, yo soy de. Nací en Paraná, pero mi vida desde hace 20 años prácticamente es en la ciudad de Rosario. Pertenezco a la Universidad Nacional de Rosario y de ahí venimos. Y digo, yo sentía la necesidad de vincular a estos tres hombres con aquellos jóvenes que en los albores del siglo XX tuvieron este gesto de rebeldía, este gesto emancipatorio desde nuestro punto de vista de exigir, poniendo su cuerpo como herramienta, poniendo sus ideas al servicio de sus brazos, que, como decían en su manifiesto de la Reforma Universitaria del 15 de junio de 1918, eran movidos por los latidos de corazones que alertaban y advertían que venía una nueva ola americana, decidieron patear el tablero y decidieron, a partir de ese momento, romper con el pensamiento hegemónico, el pensamiento dogmático religioso que en ese momento imperaba en la Universidad de la Argentina y en América Latina también. De hecho, la universidad que hoy conocemos es una universidad que nace básicamente a partir de esa gesta del año 1918, que exigía, entre otras cosas, autonomía, gobierno, libertad de cátedra, la posibilidad de que quien quisiera estudiar pudiera hacerlo en la universidad y de manera gratuita. Esto era la Reforma Universitaria de 1918 y esto es lo que nosotros entendemos hoy, a 95 años, todavía debemos seguir peleando, todavía debemos seguir velando para que se sostenga. Y hablaremos en estos minutos que nos quedan acerca de algunos ejemplos que permiten abonar esto. Pero no podemos descontextualizar, decía recién la compañera, ¿no? Y antes Marcelo también. ¿Qué pasaba en el mundo y en América Latina y en Argentina en el comienzo del siglo XX? Digo, el pensamiento dogmático y religioso que imperaba en las universidades fue de alguna manera puesto en discusión, entre otras cosas, por ser un pensamiento que no solo era hegemónico, sino que negaba el pensamiento diferente, que perseguía al que pensaba diferente, que maltrataba a todo aquello que no se acomodaba a lo que el dogma religioso planteaba. Y en aquel momento, el positivismo nació o vino, mejor dicho, para romper con esa lógica dogmática religiosa. Ser positivista a principios del siglo XX parecía ser revolucionario, y yo creo que lo era. Sin embargo, el positivismo cometió el mismo error, o en todo caso, se contagió del mismo mal que el pensamiento religioso, cual es el dogmatismo. El dogmatismo del positivismo fue tan o más dañino que los dogmatismos previos en la universidad, puesto que llegó no para romper, como decía, con un dogma y un pensamiento poco científico, un pensamiento que le impedía la duda, sino que llegó para instalarse y reemplazar ese dogma de Dios por el dogma de una ciencia que niega a las voces diferentes, que niega a los saberes populares, que expulsa de las universidades a quien no piensa y no se adecúan exactamente a lo que esos señores que hoy ostentan un poder, a partir, por ejemplo, en nuestros países, de lo que fueron los procesos de conquista y destrucción de los pueblos originarios, deciden que necesitan. Por eso nosotros, cuando nos invitaban a esta cátedra libre, a esta cátedra abierta, nosotros que venimos de una cátedra libre, porque nacimos en la Facultad de Ciencias Médicas, en una cátedra libre de salud pública y una cátedra libre de salud socioambiental, no podíamos dejar de hacer una referencia a la vigencia que para nosotros tiene el pensamiento de Ernesto Che Guevara, de Eugenio Espejo y de Salvador Allende, vinculado al pensamiento de estos jóvenes reformistas que en 1918, en el contexto de su tiempo y de su proceso histórico, salieron a plantear que la universidad debía abrir sus puertas, que la universidad debía romper con los dogmas y debía empezar a transitar un nuevo camino de la mano de los trabajadores y de la mano del pueblo. Lamentablemente, en estos 95 años, la Universidad en América Latina, en Argentina, la universidad pública se ha transformado en uno de los principales reservorios del pensamiento hegemónico de la modernidad insustentable que nos ha alejado de la posibilidad de pensar en un futuro entre todos y saludable. Lamentablemente, la universidad pública se ha visto atravesada, se ha visto contagiada, se ha visto impregnada de un pensamiento racista, de un pensamiento elitista, de un pensamiento que con discursos de democracia, con discursos de progresismos, ni siquiera se da la posibilidad de que sus miembros, de que los que estamos acá, estudiantes, docentes, graduados y comunidad que sostiene la universidad pública, podamos participar en el debate de hacia dónde debemos ir como sociedad. Y eso es lo que nosotros queremos compartir en esta tarde, porque entendemos que el primer mojón a partir del cual se afianzan los pensamientos hegemónicos y las prácticas que sostienen las sociedades hegemónicas son las palabras. Y venimos acá, entre otras cosas, a compartir con ustedes nuestra preocupación ante el avance que tiene el pensamiento hegemónico de la modernidad en la apropiación de nuestras palabras. Vaya si sabía Eugenio Espejo el valor de esto, que hizo de la palabra, también de la medicina, pero de la palabra, su principal herramienta de lucha revolucionaria y emancipatoria. Vaya y sabía de esto Ernesto Che Guevara, que en su contexto histórico, es cierto, defendió y definió a la lucha armada como la única estrategia para poder llevar adelante los procesos revolucionarios, pero que también le dijo a Salvador Allende, cuando le regaló su libro Guerra de Guerrillas, en su dedicatoria a Salvador Allende, el amigo que por otros medios busca lo mismo. Vaya si sabían del valor de la palabra aquellos que no dudaron en empezar a apropiarse de esos saberes cuando no los pudieron mercantilizar, cuando no los pudieron domesticar. Y si no lo podían mercantilizar y no lo podían domesticar, los excluían, los perseguían, los callaban. Estamos acá hoy inaugurando un espacio de discusión, de reflexión, de pensamiento colectivo, junto con el Movimiento por la Salud de los Pueblos, junto con la Red de Resistencia Bacteriana, en esta universidad, a partir de una cátedra abierta. Y no es menor que sea una cátedra abierta la que nos convoque a quienes venimos de distintos ámbitos, de distintos espacios, a pensar en otra sociedad, en otro mundo, a partir de la reconceptualización de salud. Decía un compañero ayer decía un compañero, cuando hablábamos de la palabra y hablábamos de cómo han transformado los sustantivos en adjetivos. Y entonces, no solamente nos roban los símbolos y los resignifican y se quedan con nuestras palabras, sino que además nos convencen de que eso está bien. Y nos empujan a que nuestros debates sean acerca de cuántos adjetivos les ponemos a los sustantivos que otros han inventado para nosotros. Y pasamos horas y días y congresos debatiendo acerca de si tenemos que ser desarrollistas sustentables o sostenibles. Y pasamos días y gastamos kilos de papel, toneladas de tinta, para discutir si la salud es un derecho o una mercancía. Como si tuviésemos que estar discutiendo esa estructura del partido. Como si tuviésemos tiempo para ponernos a discutir eso a esta altura del partido. Digo, hoy la tierra es suelo, no es tierra. Hoy el aire es oxígeno y el alimento es comida. Hoy el agua es bebida y el che es una remera. Hoy nosotros tenemos una posibilidad, creo yo, maravillosa, de volver a resignificar las palabras. Y creo que eso es parte de un camino que debemos dar para poder construir salud en serio. Para poder construir salud, que es, como decía un compañero, o varios compañeros en estos días, vivir sin humillaciones. Hablamos de progreso, y de progresismo y progresistas. Todos hablamos de progreso. Nos autodenominamos progresistas. Y resulta que no hemos podido parar a pensar qué es el progreso. Tanto hablar de progreso, nos hemos olvidado de nosotros mismos, y en ese olvidarnos de nosotros mismos crecieron las enfermedades. Pero no esas enfermedades que algunos combaten con antibióticos. Las enfermedades más terribles, como la pobreza, la exclusión social, la aniquilación de la diversidad biológica y cultural. Esas son las principales enfermedades que debemos, creo yo, abordar como parte de nuestra tarea revolucionaria para construir salud en este mundo, que es el único mundo que tenemos y en el que debe vivir todo nuestro mundo. Nosotros entendemos que debemos interpelar el significado de progreso. Y debemos interpelar a quienes se definen progresistas. Y debemos no aceptar, si es que somos realmente movimientos por la emancipación y por la salud de los pueblos, debemos no aceptar que se apropien de nuestras palabras o que nos empujen a nosotros a utilizar vocablos que no son más que justificadores para sostener este modelo de destrucción, aniquilación y extractivismo. Nosotros entendemos que no pueden llamarse progresistas quienes defienden y sostienen que los únicos modelos de producción posible son los modelos que degradan nuestro ambiente, que degradan nuestra posibilidad de vida y que fundamentalmente nos condenan a la muerte y a la enfermedad a nosotros, los que vivimos en los países del sur, porque somos pobres, porque movemos menos el aparato económico y porque ellos en sus localidades y en sus latitudes deben limpiar sus territorios. Entendemos que no pueden ser progresistas y no pueden plantearse como que han progresado las sociedades que han transformado los modos de alimentarse basados en las sabidurías ancestrales, en los saberes populares, en los aromas, en los sabores, en esas especies que despiertan los sentidos que tienen, por ejemplo, los mercados de Cuenca, y lo hemos transformado en la adquisición de productos en un supermercado absolutamente homogeneizado, absolutamente estandarizado, que da lo mismo si lo compramos en Rosario, en Cuenca, en Colombia o en Chiapas. Señores, creemos, queridas y queridos compañeros, que esas son luchas que debemos dar quienes nos venimos a estos lugares a compartir saberes, a compartir experiencias, pero por sobre todas las cosas, a compartir, como dice nuestro maestro Julio Monsalvo, nuestros sentipensares acerca de dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cómo podemos hacerlo. Y en ese sentido, no podemos dejar de decir en este lugar, en este anfiteatro, en esta Universidad de Cuenca, que desde Rosario venimos a solidarizarnos y a plantearle a cada uno de los compañeros que estamos acá, que no es aceptable que ningún movimiento que se diga por la salud de los pueblos calle ante la barbarie que se produjo en la Universidad de Cuenca con la destitución del compañero Arturo Quispe del decanato de la Facultad de Medicina. Eso debe ser denunciado y debemos salir a defender el derecho a la autonomía de la universidad. El derecho a la autonomía significa derecho a no depender de los poderes, significa derecho a no depender de quienes tienen la necesidad de que nos callemos para poder seguir sosteniendo sus modelos de implantación con discursos bonitos y discursos que parecen saludables, de mentiras que dañan, de mentiras que enferman y que nos contaminan. Sé que ya estoy recontra pasado de tiempo y es el problema de no seguir lo que he escrito, pero me parece que era importante, en función de lo que han compartido los compañeros antes, plantear que para nosotros la vigencia de Che, la vigencia de Allende, la vigencia del Espejo va de la mano de la vigencia de Tupac Amaru, va de la mano de la vigencia para nosotros de Manuel Belgrano, va de la mano también de la vigencia de San Martín y Bolívar, porque como decía Martí, Todos los seres humanos somos como el sol. Calentamos y damos vida y también tenemos manchas. Los desagradecidos solo hablan de las manchas. Los agradecidos reconocen que gracias a ese calor que tiene el sol, nuestra vida es posible. Y por eso rescatamos acá, con todas sus virtudes y también con todas sus miserias, a seres como Belgrano, como San Martín, como Monteagudo, como Bolívar. Y entendemos que la vigencia de sus pensamientos hoy está dada en el corazón de cada uno y cada uno de nosotros. Y que no necesitamos tomar aviones para llegar a Cuenca o a ninguna otra ciudad para saber que estamos, los que estamos acá, construyendo nuestros lugares, otras realidades que hacen posibles otros amaneceres. Salvador Allende decía en un momento, dirigiéndose a los jóvenes, en una conferencia en Guadalajara, que la juventud y sobre todo la juventud universitaria no puede pasar por la universidad al margen de los problemas del pueblo. Para nosotros, en pleno siglo XXI, esto significa que tenemos la necesidad de construir un nuevo proceso, un nuevo pensamiento no hegemónico. Y esta es quizás una provocación que hacemos a esta asamblea, a esta cátedra abierta, a la red de resistencia bacteriana. Empezar a pensar en construcciones no hegemónicas, en construcciones que sostengan y se sostengan desde la diversidad, en construcciones que sostengan y se sostengan en la necesidad de que la vida sea lo más importante y sabiendo que para la vida nada, nada es más importante que la diversidad. En la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario hemos tomado desde el año 2007 la decisión de empezar a dar pasos para formar profesionales de la salud comprometidos con la sociedad. Empezamos a dar pasos para poder formar profesionales que tengan en su proceso de aprendizaje, la tranquilidad de haber adquirido herramientas que les permitan entender que el derecho a la salud involucra el derecho al agua, al aire, al alimento, al abrigo, al albergue, al arte, al amor, al aprendizaje, a la alegría. No lo estamos logrando. Nos falta mucho, pero no vamos a ceder en ese camino y en ese trabajo que entendemos debe hacerse con alegría. Porque como decía un grande de nuestro país, Arturo Jauretche, nada grande se puede hacer sin alegría. Nos quieren tristes, porque tristes es más fácil dominarnos. La ceremonia de esta mañana, donde con la alegría nos encontrábamos, nos abrazábamos y bailábamos defendiendo y agradeciendo la tierra, la vida, es un ejemplo de lo que podemos hacer los pueblos y de lo que debemos hacer los pueblos para trabajar por la salud. Entiendo como Darcy Rebelo que la universidad debe propender a la generalización de la enseñanza y fundamentalmente debe permitir que cada vez mayor número de jóvenes accedan a sus aulas. Entendemos que esto debe ponerse en discusión. Entendemos, como Eugenio Espejo, que es necesario generar espacios de discusión, espacios de formación. Ayer decíamos, no podemos seguir preparándonos para ser eternos opositores. Esto no significa que hay que aceptar a los falsos progresistas o a los progresistas, porque de eso se trata, como el menor de los males. Significa, hoy no podemos ser parte de esta estructura de gobierno, pero tampoco podemos seguir pensando que nunca vamos a ser gobierno. Y eso es lo que nosotros creemos que tenemos que empezar a hacer desde el momento con la salud del pueblo. Pertenezco a una organización que se llama Club de Mayo, y que es un espacio de pensamiento que quizás sin haberlo conocido, abrigaba y abrazaba los mismos pensamientos e ideales que Espejo cuando tenía su sociedad patriótica de los amigos del país de Quito. Pertenezco a una facultad que tiene el orgullo de ser la facultad que en América Latina más cantidad de jóvenes latinoamericanos reciben cada año para poder enseñar y estudiar medicina. Pertenezco a una facultad que está conducida por un grupo de jóvenes, de docentes, de graduados y de estudiantes que creemos que es posible construir otra universidad y fundamentalmente esa creencia no la amparamos en una lógica religiosa, la amparamos en la confianza que tenemos en nuestras manos y sobre todo en las manos de los jóvenes que llegan a esta facultad porque no tiene ninguna restricción en el ingreso, pero eso no significa que no garantice la calidad de los que egresan. Para terminar, yo sí quiero tomar algo que decían el Che y Allende. Porque Allende planteaba en algún momento que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero, decía Allende, ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionarios en una sociedad burguesa es difícil. Para evitar esto, decía Allende, hay que combatir el dogmatismo y el sectarismo. Y el Che Guevara decía, para garantizar las construcciones que se necesitan, es fundamental lograr la maduración política. Maduración política entendida como la comprensión clara de los problemas que existen y la certeza de que se desconoce mucho de lo que va a venir. Y que ese andar va a ser difícil, pero hay que hacerlo. En este sentido, recuperar las palabras implica no permitir que summa causae sea un eslogan de quienes hoy vienen acá para arrasar por nuestras vidas. Entendemos que debemos prepararnos para darle sentido político a nuestra lucha, entendemos que debemos prepararnos para sentir que lo que hacemos es parte de la construcción de una nueva sociedad, porque se hace en función del compromiso y la convicción de que la salud es no permitir humillaciones, de que los pueblos en los que predomina la enfermedad pierden su libertad, y por eso trabajar en salud es trabajar por las libertades que faltan. Yo, tomando esto que decía Salvador Allende, de que ser joven y ser revolucionario, perdón, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica, pero que mantenerse en los caminos de la vida y mantenerse revolucionario en una sociedad burguesa es difícil, quiero compartir con ustedes algo que decíamos en el año 2000, hace ya 13 años, antes de haber conocido Cuenca por primera vez en el 2005. Nosotros decíamos, saludando a nuestros compañeros cuando éramos presidentes del Centro de Estudiantes, allá en Rosario, con motivo de fin de año, que para poder transformar la realidad, para poder construir una nueva sociedad, una sociedad que sea más justa, más solidaria, más equitativa, es imprescindible recuperar los afectos. Decíamos que para nosotros de nada sirve un proyecto político común si no hay afecto entre los que dicen compartirlo. Entendemos que una amistad sincera y desinteresada es la clave de los movimientos sociales y políticos que nacieron para transformarse en verdaderas herramientas para la construcción de una nueva sociedad, de un futuro para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, en nuestro continente, con nuestras historias, como lo imaginamos y queremos los que estamos acá y los que no están acá, pero también tienen que ser escuchados y ser comprendidos en estas nuevas construcciones. Reivindicamos a la amistad como una hermosa fuente de energía que nos permite superar el sentimiento de impotencia que la realidad nos transmite. La amistad junto a los ideales como palanca central para construir una verdadera alianza en un futuro mejor. Amistad con memoria, porque juntas son más poderosas que los dictadores. Amistad, una amistad entre quienes comparten un ideal que transforma un movimiento en transformador. Un movimiento que en cada paso refuerza el sentimiento de la vida de cada una de nuestras vidas, un movimiento que se encarna con pasión, ya que la pasión es la afirmación profunda de nuestra voluntad de superar el sentimiento de impotencia. Nosotros creemos en la pasión como sentimiento de rebeldía colectiva frente a las desigualdades sociales y políticas y al deterioro ambiental de nuestro planeta. Pasión, pasión que nos permite asumir con humildad que podemos equivocarnos, y esto nos estimula a seguir buscando el camino correcto cada día. Pasión que no se puede confundir con fanatismo, porque el fanatismo niega la diversidad, el fanatismo niega la posibilidad de pensar distinto, el fanatismo destruye a su paso. Y el apasionado, hermanas y hermanos de América Latina y del Movimiento para la Salud de los Pueblos, de la Cátedra Abierta de Eugenio Espejo y Ernesto Che Guevara, el apasionado es quien construye, es quien siembra, es quien guarda la semilla cuando los tiempos no son propicios para que cuando vengan los buenos tiempos pueda germinar. Es quien cuida la diversidad y es quien multiplica. Y queridas compañeras y compañeros, para nosotros, a 95 años de la Reforma Universitaria de 1918, hace más de 200 años de la muerte de Espejo, en un aniversario más de la muerte de Che Guevara y a 40 años del derrocamiento y asesinato de Salvador Allende, la tarea sigue siendo multiplicar. Multiplicar por los caminos de la vida, que es trabajar por la salud de los pueblos. Muchas gracias.